14 minutos, pasan de las 12 del mediodía, nos vamos a quedar con una de las secciones habituales, ya lo saben, de los jueves, el espacio Cosa de Todos, en el que conocen la dinámica, un representante político nos acompaña y tiene la oportunidad, ese es el gran objetivo además de este espacio, de contactar con esos responsables públicos en el ámbito de la política, queremos decir, integrantes de la corporación municipal, para plantearles sus preguntas, sus sugerencias, cuestiones. Eso es lo que vamos a hacer, como decimos, durante los próximos instantes, en compañía de Isabel Gómez, como saben, secretaria local del Partido Socialista, portavoz del Grupo Municipal y candidata a la alcaldía de Ubrique por el PSOE en estas próximas elecciones municipales. Isabel, antes que nada, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Con Isabel hablábamos el pasado martes, pero era en el espacio de nuestros políticos, como ha ocurrido en estas últimas semanas, la coincidencia que decíamos del calendario con la participación doble de cada formación política en el espacio de política y en Cosa de Todos. Lo dicho, nosotros vamos a comenzar a analizar enseguida diferentes temas dentro de lo que es la actualidad política local, pero tienen la posibilidad de ir dejándonos sus preguntas. Además, les animamos a que vayan participando desde ya, no dejen las cuestiones para el final, porque después es más complicado calcular el tiempo que podemos dedicar a esas cuestiones. Así que les animamos a que participen, como siempre, los teléfonos de la radio a su disposición, también la aplicación online, las redes sociales y nuestro correo electrónico, radioubrique@radioubrique.com. Dicho lo cual, vamos a, como decimos, en esta primera parte, analizar diferentes temas de actualidad y enseguida, en la segunda parte, iremos con esa participación de nuestros oyentes. Isabel, que sobre todo querías plantear, ¿no?, el espacio en forma de balance de lo que han sido estos 4 años. Ya hacías un poco balance el pasado martes, pero quería centrarte en diferentes aspectos dentro de lo que son los servicios municipales. Y si te parece, comenzamos, ¿no?, con servicios básicos como el agua o el servicio de basura, por ejemplo, con el tema del agua, ¿no? Pues así es. Yo creo que además, como este programa está dirigido a lo que es la gestión, entre comillas, ¿no?, que todos los grupos municipales tenemos en el ayuntamiento, pues quisiera aprovechar para explicarle a los ubriqueños y ubriqueñas las distintas posturas que el Grupo Socialista ha tenido respecto a los servicios municipales, a los que además son propios y competencias, ¿no?, del ayuntamiento. Y para nosotros, desde luego, hay una referencia fundamental en esta legislatura que fue el modelo de gestión integral del servicio del agua, y que desde luego nosotros estamos explicando a todas las personas la posición que tuvo el Partido Socialista y cómo se ha gestionado lo que es alcanzar, en definitiva, una postura por parte del equipo de gobierno apoyado por el Partido Andalucista relativa a que la mejor manera a entender de ello pues era la constitución de una nueva empresa mixta, una empresa municipal al 51% del ayuntamiento y un 49% de una empresa privada. Y la verdad es que nosotros reiteramos nuestra posición de que nos oponíamos a llegar a ese modelo sin analizar todas las alternativas que teníamos como municipio para la gestión del agua y tomar la mejor decisión que no solo repercutiera económicamente y en infraestructuras de agua, sino también a lo que es el modelo social de este bien general y de este bien fundamental como es el agua, ¿no?, para todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, además, yo tengo que compartir con nuestros oyentes que la ruptura que se produce realmente entre el Partido Andalucista y el Partido Popular se produce exactamente cuando se cierra el asunto del agua. Ya a finales del año 2013, pues había un cierto distanciamiento entre ambas formaciones y ya a primeros del 2014 es cuando cierran la constitución de esta empresa mixta y es a partir de ahí cuando se marca la diferencia entre ambas formaciones, por lo cual nosotros entendemos que era uno de los asuntos que más le unían a los dos, el cerrar este sistema de prestación del servicio, y que nosotros creemos que tenía, ¿no?, que haberse trabajado de otra manera, porque estamos hablando de que al final se ha constituido una empresa que tiene una vida de 25 años, que la ruptura o el poder anular esta empresa requiere de indemnización a la parte privada, con lo cual ata a las decisiones futuras de corporaciones futuras y en años que ni siquiera estaremos, por lo menos seguro que yo no, al frente de la corporación ni formando parte de como concejal. Entonces entendemos que esa libertad y esa hipoteca, que es lo que nosotros siempre hemos defendido, pues se la van a tener que tragar otras personas que van a estar ocupando responsabilidades de gestión municipal y las que estén en la oposición. Entonces creíamos que para afrontarlo, y si se tenía claro que tenía que ser así, lo que tenía que haber habido un trabajo previo de análisis detallado, minucioso, en el que se hubieran planteado pues todas las ventajas y todas las desventajas de los distintos modelos. Nosotros defendíamos que, además, así mi partido siempre lo ha hecho, y especialmente desde que yo me incorporo a estar al frente directamente del Partido Socialista, en intentar siempre que los servicios municipales se presten con carácter 100% público. Y es una filosofía que, si está muy justificado, pues lo mismo, hay que tomar decisiones excepcionales en determinadas cosas, pero el agua no era una de ellas. Veníamos de una gestión similar, de 15 años de una empresa ya de aguas de Ubrique, en la que durante esta vigencia de la empresa, de los 15 años, 11 han estado dirigidos por el Partido Andalucista y el Partido Popular, y solo 4 fueron gestionados por el Partido Socialista. Yo digo para que no muchas veces se dice, y es cierto que nosotros fuimos los promotores de la constitución de aquella empresa en los años que se constituyó, que ya ha llovido y bastante, y era porque no se tenía desde Ubrique el conocimiento profesional y necesario para acometer toda la problemática del agua que existía en nuestro pueblo, que además tenía unas carencias importantes. No podemos olvidar los reiterados problemas de abastecimiento que teníamos y que necesitaba de una inversión importante que está enterrada en nuestro municipio y que solo era posible a través del aporte de capital privado, ¿no? Y nosotros, en el tiempo que hemos estado en la oposición y estaba esta empresa en vigencia, comprobábamos que había cierta... que se tomaban decisiones sin que se llevaran al Consejo de Administración de Aguas de Ubrique. El ayuntamiento directamente encargaba determinadas obras a la empresa y a la parte privada, fundamentalmente no a Aguas de Ubrique, sino al socio privado de la empresa pública, y nosotros no conocíamos esos datos. Nosotros básicamente nos enteramos cuando llega el momento de que se acerca el vencimiento de la empresa, de la vida de la empresa, y empiezan a salir datos que a nosotros nos parecen llamativos. ¿Qué ocurre? Que nosotros, empieza a llamarnos la atención, como digo, que hay una información que nosotros no controlamos y que sí controla el Partido Andalucista y el Partido Popular. Entonces, yo no sé ahí detrás si habrá determinadas cosas que se nos escapen, que seguro, porque la información que hemos tenido ha sido muy escasa. Y eso ha hecho que ellos se pusieran de acuerdo, por lo que fuera, en cerrar directamente esta forma de prestar el servicio. Y tengo que recordar que muchos ciudadanos de Ubrique, los que yo creo personas comprometidas con no solo con ellos, sino con los vecinos de la localidad, estuvieron demandando pues que se recapacitara sobre esa decisión. Se le estuvo pidiendo al Partido Andalucista y al Partido Popular que hicieron oídos sordos a este, como digo, llamamiento, ¿no?, de muchos vecinos de la localidad, que estuvieron además recogiendo firmas, que estuvieron defendiendo sus posturas, como ellos entendieron. Y por eso yo me sigo sorprendiendo cuando algunos hablan de participación en cosas, más vanas o más banales o menos importantes, y en una cosa que estamos hablando 25 años vista, con una subida directa del 11%, y por mucho que diga el Partido Andalucista, está contemplado en lo que ellos aprobaron en el reglamento de Constitución, que van a venir subidas futuras. Eso viene directamente, que todas las inversiones que se hagan en agua van a ser repercutidas a través de tarifa al ciudadano. Si eso no lo sabe el PA, o quiere decir que no es cierto, solo que se lean los papeles, vamos, que es lo que aprobaron ellos. Entonces, yo tengo que decir que para nosotros el punto de inflexión, de desencuentro del PA y el PP se produce después de tomar esta decisión tan importante para Ubrique. Y creemos que es lo que estaban esperando. Una vez que cerraron el asunto del agua, como ellos entendieron, pues a partir de ahí empezaron a tomar posturas más diferenciadas. Y nosotros, pues bueno, con el tema del agua, lo que sí nos estamos comprometiendo es a llevar un control exhaustivo. Nosotros nos lleva mucho la atención, nos llamaba la atención que el alcalde en esta legislatura ni siquiera tuviera un concejal de agua, que en los periodos andalucistas el concejal de agua normalmente era una persona que no tenía dedicación exclusiva, cuando es un servicio fundamental para los ubriqueños y ubriqueñas. Y tiene que haber un control desde el político a la gestión que hace la empresa. porque podemos confiar en la profesionalidad, que yo no dudo de la misma, pero hay que estar encima porque hay decisiones que si tú delegas se pueden tomar en un camino o en un enfoque diferente al que el político puede poner sobre la mesa. Y nuestro compromiso es eso, llevar ese control exhaustivo, la participación directa y tener, cómo no, los consejos de administración necesarios para abordar todas las cuestiones y no tomar decisiones sobre el agua ni sobre obras que se vayan a cometer al margen de ese consejo de administración. Y eso es lo que nosotros, desde luego, vamos a desarrollar con todo el modelo del agua e ir viendo si hay otras opciones. Tampoco lo descartamos, pero eso tenemos que hacerlo desde un gobierno municipal para ver las repercusiones que tuviera para Ubrique. Eso, como decimos, en relación a el servicio de agua, que tenía esa renovación, podemos decir, de lo que hasta ahora era el modelo, ¿no?, esa empresa mixta. Otro servicio, ¿no?, con novedades, además muy reciente, el servicio de recogida de basura, de limpieza viaria, que, bueno, pues ya había reciclaje, había rechazado continuar ofreciendo desde hace ya un tiempo y que finalmente ha pasado a manos de una empresa pública, en este caso como básica, ¿no?, como la empresa mancomunada. También quería referirte, ¿no? Así es. Nosotros, como decía, el criterio general era el de tener los servicios municipales, servicios públicos al 100%, y en la cuestión de la basura al final se ha culminado de una manera para nosotros aceptable. Empezábamos esta legislatura con un alcalde que defendía la gestión privada de este servicio, que decía que iba a tener los contactos oportunos con empresas que dieran además, realizaran inversiones en la localidad. Creo que eso era vivir en otro mundo, porque hoy día las cosas son como son, y yo de verdad que creo que hay políticos o hay concejales actualmente en la corporación que no son conscientes de la realidad que vivimos y de los momentos tan diferentes que tiene la política con respecto a años pasados y a mandatos anteriores. Y creer que una empresa privada iba a venir a toda costa ofreciendo el oro y el moro a un servicio, pues a nosotros desde luego desde el principio dijimos que rechazábamos esa opción. Y se tardó mucho por parte del equipo de gobierno, del alcalde, de rectificar el camino. Pero yo creo que lo rectificó porque es que no encontró aquello que buscaba. Que no es porque haya él apostado por un modelo público, es porque no encontraba a una empresa privada que se metiera en Ubrique y que salieran los números. Aquí tengo que decir también que los partidos que no votaron a favor ni en contra se abstuvieron con respecto a la basura de Ubrique y que ahora hablan del déficit de 50.000 euros que asume el ayuntamiento, y es verdad, nosotros lo hemos explicado en el momento en el que se llevó a pleno. Pero es que la gestión de este servicio y el déficit del mismo lo ha tenido esa misma formación que se queja. Es decir, el déficit de la basura no ha salido ahora. El déficit de la basura lleva coleando años, que el ayuntamiento lo está asumiendo porque no hay subida de tasa de basura. Y yo no sé si cuando se dice que es que va a subir la basura es que ellos en su programa van a poner que va a subir la basura a los ciudadanos. Nosotros tenemos muy claro que de momento el déficit lo tiene que seguir asumiendo el ayuntamiento. Y que bueno, y poco a poco tendremos que ir haciendo las revisiones, porque es verdad que la normativa y que también la responsabilidad hace de que los municipios hablen de servicios equilibrados, es decir, compensando ingresos y gastos para no tener, pues manteniendo, ¿no? Para no mantener desde la administración local servicios que son totalmente deficitarios. Pero eso es una cuestión de apuesta también política, de decisión política, que nosotros entendemos que el déficit tiene que seguir siendo asumido por el ayuntamiento. Y en esta ocasión tengo también que remarcar que si hay corporaciones futuras en las que decidieran cambiar este modelo de gestión de la basura, que no sea a través de la empresa pública de la Mancomunidad, una empresa que además ha estado funcionando bien en la comarca, que nos da garantía de profesionalidad y eficiencia, pues pueden tomar la decisión de cambiar el modelo sin tener ningún coste añadido de indemnización a la empresa pública. Es que es un dato muy importante. Significa que el futuro, las futuras corporaciones, alcaldes, equipos de gobierno, van a poder marcar su impronta en este servicio como lo entiendan. Aquí, además, se previó que abordar esta nueva situación del servicio nos permitía afrontar también la necesidad de mejoras de infraestructuras que no están en las mejores condiciones y que al final es un servicio 100% de competencia municipal y, por tanto, todo lo que sea mejorar las condiciones en las que van a estar los trabajadores de la basura, de la limpieza viaria, de parques y jardines, pues redunda también en una mayor prestación, ¿no?, del servicio. Y esas instalaciones se las queda el ayuntamiento porque es el titular de las mismas. Y entonces se tiene previsto lo que es abordar las nuevas infraestructuras en la parte de la parcela que estaba detrás de donde estaba el Lidl, y se está trabajando en el proyecto técnico por parte de del ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, y en un futuro pues se tendrán allí unas instalaciones más que dignas que además puedan unificar en un mismo lugar los distintos servicios que se prestan. Y para nosotros es una valoración en positivo esta apuesta pública por la gestión de la basura, que tengo que decir que venció el convenio con Biorreciclaje en el 2008. Es que yo creo que estoy obligada a decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que los alcaldes tienen sus competencias directas en estos servicios fundamentales y que la basura es uno de ellos. Y se terminó el convenio con Biorreciclaje en el 2008 y ha llegado en esta situación hasta el 2015, en una situación irregular, donde se dice que los trabajadores no están contentos por parte de algunos, es que lo dejaron de la mano. Es que hemos tenido trabajadores que han estado trabajando en Biorreciclaje donde el ayuntamiento no ha estado marcando la política, ni de personal, porque al final es personal indirectamente tuyo, ni marcando el propio servicio. Y eso se produce en muchos años, que nosotros creemos que se tenía que haber abordado muchísimo antes por parte del ayuntamiento, pero es la lentitud con la que los equipos de gobierno que han estado en este ayuntamiento han dejado estos servicios de la mano, porque no sé si es que había un desinterés o porque querían tenerlo en una situación irregular para sacar otro tipo de cuestiones. La posición del Grupo Socialista es que los servicios que son competencia al 100% del ayuntamiento tienen que tener una política y una línea clara desde el alcalde y el equipo de gobierno que la gente conozca. Y así sabemos lo que nos cuesta, lo que no nos cuesta, que también hay que hacer un esfuerzo de transmisión de la información de estos servicios y escuchar a la gente también el cómo perciben que se está prestando. Porque nosotros en los encuentros que estamos teniendo en los distintos barrios hay lugares en los que están quejosos porque la limpieza viaria no es la que ellos entienden que debería de ser, porque hay poca presencia, y nosotros lo estamos anotando para hacer un análisis exhaustivo de mejorar el servicio. Y ese también es un compromiso, desde luego, que nosotros estamos asumiendo de cara a los distintos barrios de la localidad. Pues eso ya decimos. En relación a las novedades también sobre la gestión en la limpieza viaria, recogida de basuras, otro tema de ámbito municipal, lo que sería la promotora ubriqueña de la vivienda, Provisa, sobre esta cuestión también quería referirte, ¿no? Pues mira, Provisa ha sido es una empresa municipal que creo que tenía un papel importantísimo de cara a lo que era la promoción de vivienda pública en el municipio, que tuvo muchísima actividad en distintos gobiernos, pero que llevamos, y yo tengo que recordar que cuando me incorporo al frente directamente de mi partido al ayuntamiento, le decíamos al alcalde de entonces que Provisa tenía que dotarse de contenido. Pero la desgracia fue comprobar que Provisa se convirtió en una moneda de cambio, a intereses partidistas, y yo tengo que decirlo así, porque la empresa que estaba gestionada con un perfil profesional empieza a ser gerentes de esta empresa personas que pertenecen al Partido Popular, personas de distinta actividad profesional que nada tienen que ver con el urbanismo. Y eso ha deteriorado toda la iniciativa posible y la potencialidad que tenía Provisa. Creemos que si se hubieran hecho las cosas bien, pues podríamos haber tenido una empresa pública en la que nosotros siempre hemos defendido que el ayuntamiento tiene que tener un registro de todas las viviendas vacías que existen en la localidad. Creemos que si la empresa hubiera tenido la atención desde el ayuntamiento, la oportuna atención por parte de los alcaldes y de los equipos de gobierno, podría haber hecho una labor muy importante, que es la de, en los momentos de oportunidad, comprar viviendas a privado, adecuarlas y luego destinarlas a alquiler o venta de ubrique. A lo mejor la promoción nueva de vivienda pública es complicada, pero tú sí podrías negociar como empresa municipal con los privados que tienen viviendas que al final las tienen cerradas o no le están dando el uso que tanta gente necesita para desarrollar su proyecto de vida. Y nosotros creemos que Provisa podía haber jugado ahí un papel importantísimo, adquisición de vivienda privada y adaptación para su uso a través de vivienda pública y ofrecerle a todos los ubriqueños y ubriqueños una oportunidad de, como digo, desarrollo de su vida personal. La situación actual de Provisa, pues ahora mismo el ayuntamiento, a través de lo que es una subvención de gasto corriente, está manteniendo al personal que tiene adscrito esta empresa, que las personas que están en Provisa están dedicándose a tareas municipales, no a la empresa, y aquí hay que tomar una decisión. Aquí habrá que ver que si se mantiene Provisa tendrá que tener su propia iniciativa, ¿no? Y su propia actividad. Y en eso nos llama la atención que a través de los planes extraordinarios de la Junta de Andalucía, la nueva edición, tuvimos una reunión y hay líneas que se meten por parte del ayuntamiento que como el asesoramiento a desahucio, todo ese tipo de cosas, rehabilitación de vivienda, eso tendría que estar recayendo en Provisa, no en los servicios municipales del ayuntamiento. Y si entendemos que es así, o si se entiende por parte de otro que es así, oye, se cierra Provisa y se da esas funciones al ayuntamiento a través de sus servicios técnicos. Pero aquí lo que se hace, que es la impresión nuestra, es dejar las cosas, que eso era una característica anteriormente general, dejarlas morir por inercia. Y cuando llega el momento de abordar estas situaciones, las soluciones son mucho más complicadas, y mucho más difíciles y mucho más costosas. Pero nosotros creemos que hay motivo suficiente para que haya una actividad propia en el urbanismo de Ubrique y en la promoción de vivienda. Ahora, lo que habrá que analizar, ¿a través de qué instrumentos? ¿Sí? ¿A través de los servicios municipales o a través de una empresa pública? Y ahí, desde luego, nosotros vamos a tomar una decisión y haremos nuestras propuestas oportunas a los ubriqueños para que puedan conocer cuál es nuestra idea sobre este asunto, para que ellos puedan votar también en el futuro en consecuencia, ¿no? La política de contrataciones también, el método de contratación municipal, otro de los ámbitos en que quería centrarte, ¿verdad? Hombre, nosotros lo de las contrataciones municipales, yo creo que al final hay una intencionalidad en las contrataciones municipales, que es la de buscar el sistema de la puerta de atrás y la de que te permita a ti hacerlo sin tener una regla de juego. Yo creo que sí hay una nota característica entre los que nos gobiernan ahora, el alcalde de ahora, los que nos gobernaron antes, es que no le gustan poner sobre las mesas las reglas de juego. Y eso es lo que ocurrió con el avance del plan general. No quieren estar sometidos a lo que es unas reglas que te digan para todo el mundo cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Sabes por qué? Porque claro, porque luego te ves obligado a tener que aplicar esas reglas y si te las saltas, lo tendrás que hacer con las consecuencias suficientes. Y nosotros en las contrataciones, en los momentos que personas que se incorporan al ayuntamiento o a los distintos organismos autónomos sin procesos selectivos previos, no nos parece que sea la mejor forma de funcionar un ayuntamiento. Y digo que en cualquier otro momento, y quien estuviera y quien fuera, incluido de mi partido incluso, cada uno que defienda lo que hizo. Pero yo, Isabel Gómez, como candidata también a la alcaldía y como portavoz en estos años atrás, he defendido que no puede ser sistema de contratación del ayuntamiento. Hemos estado en esta legislatura y lo intentamos en los otros mandatos, intentando de poner una bolsa de trabajo, que creemos que la forma de dar igualdad de oportunidades a la gente que necesita un puesto de trabajo por el ayuntamiento, perdón, y que garantiza una transparencia en la contratación municipal. No lo hemos conseguido hasta esta legislatura, pero es que no lo hemos conseguido hasta hace unos meses, que es cuando está en funcionamiento. Y el tiempo de este mandato, de esta legislatura, ¿cómo se ha estado contratando? Lo hemos estado preguntando pleno tras pleno. A través de informe social se nos decía, pero vamos a ver, informe social. Si usted tiene 3 puestos de trabajo y usted tiene 100 informes sociales, porque sabemos que hay un gran número de informes sociales debido también a la situación de dificultad, ¿usted cómo selecciona a esos 3 de esos 100? Pues esa es la respuesta que nunca hemos tenido. Y creemos que, claro, aquí tiene que haber el criterio objetivo, que viendo la realidad de las familias de Ubrique, hay que atender, a nosotros lo defendemos así, a las que más lo necesitan. Pero no al que a ti te interesa porque luego te deban un favor o porque esté una persona todos los días en la puerta de tu despacho y tú creas que es la manera de que deje de ir a verte. No, no, eso no son principios ni criterios ni garantizan la igualdad. Y yo en eso sí tengo que ser franca, que nosotros, ¿cómo lo vemos? Que la bolsa de trabajo tiene que abrirse de nuevo, tiene que abrirse un plazo suficiente y en un momento oportuno. No puede ser agosto y 15 días de agosto cuando se abra una bolsa por parte del ayuntamiento. Es que eso es imposibilitar lo que es la posible solicitud de los ubriqueños a apuntarse a esa bolsa de trabajo. Y nosotros defendemos que si tiene que estar un mes abierta, un mes abierta. Y desde luego no en un periodo estival, tiene que ser en meses de actividad de Ubrique. Que la gente se entere que está abierto el plazo y se apunten. A través de esa solicitud, los criterios son los criterios sociales. Nosotros seguimos defendiendo que las dificultades tienen que estar en la, las dificultades de las familias tienen que estar en la cabeza de los gestores de, del ayuntamiento. Y entonces nosotros decimos aplicación de criterios en función de los ingresos familiares, del número de miembros de la unidad familiar, de los números de miembros en edad de trabajar y posibilidad de trabajar, la antigüedad en el desempleo. Esos son los criterios que se le tiene que aplicar a todo el mundo. Y una vez puesto el listado, aplicando las mismas cosas, esa lista no se salta. Es decir, las contrataciones no es por servicios sociales. Nosotros creemos que el Departamento de Servicios Sociales Comunitarios se ha convertido en un sistema de contratación que no es para lo que está. Servicios Sociales está para atender a las familias desestructuradas, a las familias que tienen una serie de problemas sociales, una serie de problemas de inclusión, ¿no?, en la sociedad de Ubrique, que tienen que tener una atención diferente a través de la colaboración directa y coordinación con el centro de drogodependencia, a través de lo que es enseñar a las familias cómo gestionar los pocos ingresos o que tengan, a través de solicitarles ayuda extraordinaria, que para eso están los salarios sociales y ayudas de emergencia en situación de necesidad, pero no están para dar trabajo, porque entonces la persona que está el quinto o el sexto, que sabe que le va a llegar su momento, no puede estar esperando a entrar, porque continuamente van entrando personas que tienen esa necesidad de urgente, ¿no?, de social de trabajar. Y nosotros decimos, si se han aplicado estos criterios, aquí la única excepcionalidad se puede producir cuando haya una familia que, cuando echó la bolsa, estaba en una situación y, por desgracias de la vida que ocurren, pues se está enfrentando a una situación totalmente diferente que tiene que ser atendida. Esa es la excepcionalidad. Pero esa, lo que no puede ser es continuamente saltarse un orden en función a lo que además el político marca, porque el Departamento de Servicios Sociales se ha puesto enfrente por parte de los concejales del equipo de gobierno de mucha gente. Es que el técnico de Servicios Sociales no está para eso. El político es el que marca la línea, el que marca los criterios. Y los Servicios Sociales Comunitarios trabajan, como digo, en el asesoramiento psicológico, en lo que es la mejora de la economía familiar, en lo que es la necesidad de determinadas personas y familias para estar en un programa del centro de drogodependencia. Insisto, ese es el camino, porque hay que enseñar a esas familias a que se tienen que buscar la vida de manera propia, no a que el ayuntamiento te ayuda ahora y dentro de 2 años tenemos otra vez el mismo problema y tengo que volver a ayudarte. No, hay que ayudarle a hacer su camino, y hacer su camino significa que tú tienes que poner pie en pared del ayuntamiento, y eso es difícil, lo sé, somos conscientes de ello, y sabemos que hay mucha gente que quizás me esté escuchando y diga, le inquiete, lo entiendo. Pero es que lo tenemos claro que tiene que ser así, porque la igualdad de oportunidades a la persona que se necesita y que sufre en silencio, esa persona tiene que tener una oportunidad. Y nosotros creemos que es la manera de garantizarla. Y las contrataciones, otra parte importante, tenemos que echar número de cuántas personas hay en el ayuntamiento, no solo en este último mandato, sino en estos 12 años. Muchos trabajadores del ayuntamiento que se han quedado fijos porque han cumplido más de 3 años de contrato en el ayuntamiento. Y yo tengo que ser clara y franca con los ciudadanos de Ubrique. Y nosotros decimos que la forma de gobernar y de llevar la cartera de personal pasa por un compromiso expreso, que es que si nosotros nos toca tomar las decisiones, no vamos a hacer ningún contrato que complete los 3 años de una persona de ayuntamiento que no ha sido sometido a un proceso de selección. Y eso quiero que quede suficientemente claro. No lo vamos a hacer. Y cuando hay puestos de trabajo que no son a través de la bolsa, porque son perfiles no cualificados fundamentalmente y son otro tipo de trabajo, esos van a ofertas genéricas del SAE para darle la oportunidad a todos los desempleados de Ubrique. Lo tenemos muy claro. Y como lo tenemos tan claro, así se lo tenemos que decir a la gente de Ubrique. Porque ya está bien de que nos tengamos que, y yo no dudo, y todos mis respetos para los trabajadores, porque no es contra ellos, lo que yo estoy hablando, estoy en contra de las decisiones políticas. Ellos serán capaces y tendrán, pero es que puede haber más gente también. Y en eso tiene que haber una explicación de que tú le has dado como político oportunidad a todos y al final le ha tocado o se le ha llevado o se lo merece el que está. Pero lo de las puertas de atrás, y en esto en el ámbito local de las contrataciones, hay que acabar con todas ellas. Y nosotros vamos a ser muy contundentes en ese sentido. Y ya digo que eso es difícil, complicado, va a generar mucha incertidumbre en muchas personas, pero nosotros vamos a explicarles cómo es nuestro modelo de contratación por parte del ayuntamiento y lo vamos a defender porque creemos que es la respuesta que las familias de Ubrique necesitan. Y un detalle, Juan Carlos, que también lo hemos estado comprobando. Cuando hay un acto de solidaridad, por parte del municipio de Ubrique, en que se contrata una persona por el ayuntamiento porque está en una situación de dificultad, No significa que esa persona no tenga que responder en el puesto de trabajo, ¿eh? Yo eso se lo estoy diciendo a todo el mundo. Ese acto de solidaridad de todos los ubriqueños hacia esas personas que lo necesitan no significa que ellas no tengan que responder en el puesto de trabajo. Aquí, el que no trabaja no tiene un puesto de trabajo en el ayuntamiento. Aquí el que entra a trabajar tiene que dar callo como cualquier otro. Ni se pueden hacer descansos prolongados, ni se pueden consumir determinadas cosas en horas de trabajo. Eso, que quede muy claro lo de ubriqueño y ubriqueño, que se acabó. Porque es que tú no puedes mantener un sistema de contratación municipal que al resto de ciudadanos que colaboran con ello les indigna. Y con eso también hay que tener un guiño hacia la mayoría de la población de Ubrique. Quería referirte a otro ámbito, como son los colectivos locales y, en concreto, bueno, el ámbito de la participación, pero también la cesión, por ejemplo, de locales a los colectivos, ¿no? Así es, Juan Carlos. Mira, nosotros fuimos muy claros en todas las ediciones anteriores. Siempre hemos defendido que el edificio, además administrativo del patronato, de la piscina municipal, era el sitio idóneo para albergar los colectivos deportivos. Esa era nuestra defensa hace unos años y ¿qué ocurre? Que el equipo de gobierno, los alcaldes han tomado decisiones contrarias a ese criterio que nosotros defendíamos. Nosotros estamos teniendo reuniones con todos los colectivos. Yo tengo que hacer, además es un compromiso también que adquirimos, que todos los colectivos que tienen un local propio, al fin, ¿no? Un local propio, no un local por parte del ayuntamiento para desarrollar su actividad, nosotros lo vamos a respetar. Porque al final quitarle a ese colectivo un local que se le ha cedido para meter a otro y crear, es decir, no resolver un problema, sino al final estás creando dos. Como cuando lo de los aparcamientos, si los quitas y no das alternativa de aparcamiento, no estás resolviendo ningún problema, estás creando dos, ¿no? Pues esto es igual. Entonces nosotros sí vamos a respetar los colectivos que tienen local social, pero nos vamos a comprometer a que va a haber por parte del ayuntamiento una relación de locales, de sitios, de espacio municipal que pudiera ser usado por los distintos colectivos del municipio, y vamos a sentarnos con ellos para explicarles los criterios que se van a tener en cuenta para cederles el uso individual o compartido, porque entendemos muchas veces que hay asociaciones, colectivos que pueden compatibilizar su actividad porque las horas de funcionamiento son diferentes y porque a lo mejor no necesitan todos los días un local, a lo mejor lo necesitan una vez a la semana o dos. En fin, que esas son cuestiones que se tienen que trabajar desde el gobierno municipal, pero que no exista un agravio entre los colectivos municipales, y que también nos lo estamos encontrando en estos encuentros. Gente que dice, bueno, ¿y a mí por qué no se me da si yo llevo 12 años pidiéndolo o 20 años pidiéndolo? O 8 años pidiéndolo, y a lo mejor hay gente que lleva 2 días y se le ha dado. ¿Por qué? Pues eso es lo que nosotros queremos darle respuesta a los distintos colectivos, que conozcan el cómo y el por qué, y verlos con ellos y ver las distintas necesidades que tienen para intentar adecuar y optimizar al máximo, ¿eh? Porque es verdad que los locales municipales son escasos para todo, afortunadamente, todo el movimiento asociativo que existe en Ubrique, pero se tienen que ir dando respuestas en base, como digo yo, a justificaciones que todo el mundo conozca. Eso sobre, como decimos, el aspecto concreto de lo que sería cesión de locales a los colectivos. También en el ámbito más genérico, querías pronunciarte sobre el tema de participación, ¿no? Sí, porque mira, aquí hay que hacer memoria, aquí nos sometemos todos a la consideración de los ubriqueños y ubriqueñas. Yo cuento la parte de la historia que hemos vivido y de cómo la hemos visto. Yo intento, a veces a lo mejor no lo consigo, de ser respetuosa con todas las formaciones políticas. Yo no intento de atacar, pero sí de confrontar y de oponerme a decisiones de otros partidos cuando no lo compartimos. Y es lógico, porque es donde marca la diferencia y porque tú entiendes que se están equivocando en las decisiones que están tomando. Entonces nosotros la participación, que recuerdo perfectamente en aquellos periodos del Consejo Económico y Social que tanto se vendió por el Partido Popular en Ubrique, y que al final, cuando llegaron a los acuerdos de gobierno del Partido Andalucista, el Partido Popular, lo constituyeron, el tiempo te hace visualizar que el Consejo Económico y Social, ¿para qué? Si es que se están tomando todas las decisiones presupuestarias al margen de ese órgano de opinión, de consulta. Entonces, mira, nosotros somos unos defensores de la participación, y la mejor manera es que tú cojas y aproveches los órganos, al menos que ya tienes creado, para escuchar a la gente. Nosotros creemos que el Consejo Económico y Social te tiene que convertir en un órgano en el que tú lleves tus previsiones presupuestarias, las sometas a la consideración de todos sus miembros, y que después, escuchados y valorados, y diciéndole lo que aceptas y lo que no aceptas de su propuesta, van los presupuestos al Ayuntamiento de Ubrique.

aparcamiento en el Parque Rafael Alberti. Tendrá que explicar también por qué no se ha hecho, ¿vale? Que fuera una de sus promesas estrellas. Nosotros no prometemos eso. ¿Nosotros qué le ofrecemos a la gente de Ubrique? Pues le ofrecemos que... nosotros creemos que la colaboración privado-pública en distintos temas de Ubrique tiene que funcionar, pero lo de los aparcamientos especialmente. Hay solares que, por distintas cuestiones, y eso les compete a los titulares de esos solares, que no se están edificando, que no se tiene previsión de urbanizar, pues nosotros decimos desde el ayuntamiento habrá que llegar a un entendimiento con estos propietarios para adecuar esos solares vacíos, ponerlo el suelo en condiciones, pintar, porque optimiza el espacio, pintar lo que son las líneas de aparcamiento y aprovechar estos solares para que se conviertan en pequeñas bolsas de aparcamiento en Ubrique, que hay un montón de solares, aunque no nos parezca, la inversión es muy pequeña. Y ya te digo, y hablándolo con sus titulares, faltaría más en el que si no hay previsiones de construcción y ver qué tipo de compensación se le pudiera dar a estos privados, que el ayuntamiento pueda ofrecerle a los ciudadanos estos aparcamientos y además en unas condiciones que no nos pase cuando vamos al Prado o cuando vamos al Llano del Pino, ¿no? Que están totalmente en unas condiciones que muchos vehículos rozan, que no son aceptables. Nosotros creemos que el ayuntamiento tiene que utilizar ese sistema para poner mayor número de aparcamientos en Ubrique. Y eso no quita que dentro de lo que es el avance del plan general se tengan que ver pues bolsas de aparcamiento con una inversión mayor. Por eso es importante el avance, para que además cuando haya un inversor que a lo mejor viene a Ubrique y ve el avance del plan general y ve pintada una determinada bolsa de aparcamiento, a lo mejor él ve una oportunidad de negocio. Si está eso, si está en funcionamiento el avance, pues permitiría que ese inversor privado, casi con carácter inmediato, pueda intervenir. Nosotros no renunciamos a eso, pero eso ya es en un sentido más amplio y de futuro, y que además también tiene que ser a través de la captación de los inversores privados, pero tú le tienes que ofrecer esos sitios, y esos sitios se ven dentro de un avance de plan general. Pues son los aspectos, ¿no? Que en principio el Partido Socialista quería abordar dentro de lo que es el avance.